El Mañanero, un programa para gente despierta. Mañana 39 minutos y miren el café que me preparé, ¿eh? Me parece capuchino. ¿Qué? Te voy a robar el vaso. No, ¿cómo vas a robar? Confesar un delito a través de un medio de comunicación. Pero por un capuchino, favor, por favor. Por favor, te convido un poquito. Bueno, soy un ratito, alma generosa y comparto prácticamente todo, por no decir todo. No, alguna que otra cosa tal vez no comparta, pero no me acuerdo. Ahora, mira, lo dejo acá, cuidado que está muy caliente. Momento de una presentación, señoras y señores, porque realmente estamos contentos y contentas porque hoy comienza, y esperemos que sea por mucho tiempo, una columna que va a tratar temas económicos en este mañanero a cargo del licenciado Francisco Barberis. Seguramente muchos y muchas lo recordarán por grandes éxitos como la entrevista que le hicimos de los fondos buitres hace algunas semanitas. Nada más una nota que tuvo mucha repercusión, que estuvo muy buena, y de ahí surgió esta idea, esta iniciativa para que Francisco se sume a este mañanero con una columna semanal para tratar los temas fundamentales de la economía de nuestro país y, por qué no, del mundo, en medio de los Panama Papers. Así que estamos en comunicación, le damos la bienvenida, los buenos días, y saludamos a Francisco Barberis. Francisco, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien, tranquilo? Todo bien, por suerte. Bueno, che, qué bueno, y la verdad estamos muy felices acá. Me alegro, yo también, la verdad que es muy interesante. Bueno, esperemos que así sea. ¿Y con qué comenzamos? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar aprovechando un poco que hay una campaña de los super vacíos para el 7 de abril. Uh-huh. Un poco esa cuestión de los precios, de los aumentos de precios de los supermercados. Uh-huh. Y de qué se puede hacer para que no suban tanto. Uh-huh. Claro, recordemos y ya metemos el tema, que para pasado mañana, el jueves 7, se lanzó en realidad ya hace algunos días de distintas organizaciones de consumidores, pero también centrales sindicales, organizaciones políticas y demás, de esta jornada de super vacíos, para que el próximo jueves no se hagan compras en los supermercados, como una forma de mostrar el descontento y protestar por esta escalada inflacionaria que nos está sacudiendo bastante el bolsillo. Exactamente. Entonces, a ver, para arrancar, el tema de los precios, de por qué suben los precios, hay distintas explicaciones, obviamente, hay distintas teorías, distintas formas de explicarlo. Según a quién le preguntes, uh-huh, va a haber distintas razones. Uh-huh. Los precios de los supermercados puntualmente son algunos de los precios que suben de toda la economía, no son todos, pero son una parte importante porque afectan a lo que cada uno compra, a lo que la mayor parte de los ciudadanos, uh-huh, compra todos los días. Con lo cual, quizás en otro programa podemos hablar en general del tema de la inflación, pero vamos a hablar acá del precio de los precios de los supermercados, uh-huh, que es, de vuelta te digo, es una parte importante de los precios y de las subas de precios. Claro. Hay que ver, yo pensaba, para ver si sirve esto de los supervacíos, que creo que sí, ¿por qué suben los precios de los supermercados, básicamente? Además de las causas generales de inflación, que después podemos hablar de distintas explicaciones, uh-huh, de cómo lo enfoca cada uno. Sí, digo, está bueno esto primero que marcás, que no es lo mismo. Digo, por un lado está la suba de los precios que vemos, y sobre todo en algunas cadenas más grandes de supermercados, y cuando hablamos del fenómeno de la inflación hablamos de otra cosa, más compleja, si se quiere. Sí, exactamente. La inflación es más general. Uh-huh. La definición, digamos, de la inflación, para que haya inflación, tiene que haber subidas de precios en los precios de todos los bienes de la economía, digamos, de todos, no solo de los supermercados, sino los precios de la construcción, los, claro, precios mayoristas, los precios del hierro, del aluminio, de un montón de cosas de todo, exactamente de todo lo que se produce en el país. Uh-huh. Y esas subas de precios tienen que ser sostenidas en el tiempo, continuadas. Claro. Es decir, una subida de un precio, no sé, del tomate estacional, porque no es la época del tomate, más allá de que te sube los precios y te sube el IPC, el índice de inflación, en realidad técnicamente, conceptualmente, no es inflación, porque es una subida temporaria. Claro. Más allá de que, de vuelta, sí, vos ves el índice que se usa para medir la inflación, y obviamente va a subir porque suben algunos precios, o si suben algunos precios importantes. Pero una cosa son las subidas de una vez, si querés, o las estacionales, y otra cosa es la inflación, que implica subidas de todos los precios y sostenidas en el tiempo. Claro. Esa sería quizás una primera diferencia entre, claro, entre inflación y estos precios puntuales. Uh-huh. Más allá de que obviamente están conectados, y la inflación alimenta la suba del precio de los supermercados, pero también los precios de los supermercados suben en parte por sus propias razones, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Que es un poco, bueno, lo que quería charlar, lo que me parece interesante charlar, pensando en esta campaña del 7 de abril. Uh-huh. Sí, claro que sí, muy importante, muy importante. Sobre todo también teniendo en cuenta que, digamos, se está escuchando mucho por esta semana sobre la responsabilidad de los supermercados. Digo, de ahí esto de esta campaña, de tratar de entender de por qué, cuáles son los mecanismos a partir de los cuales supuestamente esta suba de precios, buena parte de la responsabilidad estaría en las grandes superficies, en las grandes cadenas de supermercados. Sí, exactamente. A ver, las razones de por qué son, no son muchas. Básicamente lo que hay es una concentración grande en las cadenas de supermercados. Las principales cadenas, 6-7 cadenas, concentran más de la mitad de la venta, por ejemplo, de alimentos y bebidas en Argentina, lo cual es muchísimo. Uh-huh. Entre tres cadenas de supermercados, las tres más grandes concentran algo así como el 70, un poco más del 70% de las ventas de todas las cadenas de supermercados. O sea, que dentro del sector de supermercados, a su vez, tenés una concentración muy grande. No sé si se entiende, uh-huh, si me explico en la diferencia. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y entonces esta concentración te permite, digamos, dos cosas. Por un lado, a los proveedores ponerles precios bajos, es decir, comprarles bien barato, porque los supermercados tienen un gran poder de negociación con los proveedores, porque hacen compras básicamente para abastecer a todo el país, hacen, claro, compras gigantes. Claro. Y por el otro lado, te da poder para ponerle precio de venta, el precio que pagan los consumidores. Entonces, claro, de alguna forma explotás, si querés, a los dos extremos de la cadena de comercialización, a los productores por un lado y a los consumidores por el otro. O tenés la capacidad, tienen la capacidad de hacerlo, y obviamente la lógica de los negocios los lleva a hacer eso. No es que uno después tiene sus consideraciones éticas, pero por la ética o por el corazón, si querés, no se los va a convencer a de que bajen los precios. Uh-huh, claro. Sí, por el bolsillo, me, claro, parece a mí. Claro. Por eso sí es muy interesante esta campaña. Uh-huh, uh-huh. ¿Hay alguna especie de estudio que muestre cuánto es lo que pierde un supermercado con, digamos, si la gente no compra un día solamente? No, bien, que yo sepa no. Hay poca información, de hecho, de esto que te digo de la concentración. Algunos datos son de 2011, 2012. Claro. No hay información actualizada de esto. Lo cual también es, bueno, te habla de que hay información y de que no hay información. También es un indicador de algo. Sí, claramente. Habla de la mafia que tienen los empresarios y cómo se manejan en nuestro país. Sí, de eso y de... Evidentemente no ha habido decisión, una gran decisión política de tocar ese tema. Hay, bueno, Polino, cuando lanzaba esta campaña, hablaba de los tribunales de defensa de la competencia del año 99, que no están integrados, no están en funcionamiento, de distintas modificaciones que se han hecho desde la ley, pero que falta muchas veces implementar. Y te decía, de esto no te digo que no hay mucha información. Están las ventas anuales, entonces vos podrías... te puedo decir que es mucha plata, yo no me acuerdo, pero las ventas totales son algo así como 25 mil millones de dólares de todos por año. Claro. Un día es mucho, es y no es, digamos. Uh-huh. Esta campaña tiene sentido, obviamente, si la gente va y no compra, pero lo que no hay que hacer es ir el día anterior y llenar el changuito. Claro. Claramente. Claro. Lo que en realidad tiene sentido si uno va a usar lo que tiene o va al almacén del barrio, en definitiva. Claro. Que a veces tienen precios más altos, a veces tienen precios más bajos, a veces tienen los mismos precios. quizás en su momento, antes, cuando recién se instalaron, hace muchos años, los supermercados, las grandes cadenas tenían precios muchas veces más baratos. Pero ahora, en parte por esto de la concentración, no está tan claro. Digamos, no siempre, depende del momento y del producto, a veces son más baratos, a veces son más caros que los almacenes de barrio. Claro. Lo cual, bueno, habla para mí un poco de esto, de la concentración. Lo que sí, digamos, un supermercado en definitiva vende de los 30 días del mes, casi todo, se abre los sábados, se abre los domingos. Uh-huh. Un día de ventas perdida, si fuera una pérdida grande, sí es importante. Uh-huh. No va a cambiar, no sé si va a cambiar de un día para el otro el tema de los precios, pero sí me parece bastante importante, porque puede tener un efecto. Yo me acordaba ahora, justo con esta campaña, y por eso creo que sí puede funcionar, y mucho, de hecho. No sé si han visto en los últimos 2 meses, más o menos, que ha habido muchas rebajas en los supermercados y en otros rubros, grandes rebajas de precios. Sí. Más que rebajas de precios, grandes descuentos. Uh-huh. Sí. Del 30%, 40%, 50%, incluso pasó en los autos también. Hubo rebajas, no sé, de hasta 50.000 pesos, por ejemplo, en precios de algunos autos. Que obviamente eso se explica porque las subas de diciembre y enero para acá fueron más grandes que esas rebajas. Claro. Obviamente. Pero en definitiva, esos descuentos en porcentaje son altísimos, que hubo en marzo, en febrero, un poco están explicados por la caída en las ventas que hubo desde enero, digamos, desde claro. fines de diciembre, enero, hasta esta parte. Que de hecho, de eso sí hay datos, porque esas cosas, si las mide el INDEC, por ejemplo, cayeron más o menos un 4% en promedio por mes, enero, febrero, marzo. En el primer trimestre del año, un 4 y pico% cayeron lo que es las ventas minoristas, que es las ventas en uh-huh. supermercados, uh-huh. en comercios en general, uh-huh. las ventas al consumidor final. Esa caída, que por ahí no parece tanto, pero en general las ventas y la economía en general, más allá de alguna baja puntual, siempre vienen subiendo desde hace muchos años. Entonces una caída en las ventas, por más que parezca poco, un 5% es bastante. Sí. Y en facturación, digo, si facturas 100 millones de pesos, pasas a facturar 95, y eso te cambia los márgenes de ganancia, que obviamente son más chicos que la facturación total. Sí, justamente entonces, ayer dábamos las cifras publicadas por la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hablando de estas cifras de la caída en el consumo minorista. Incluso recién, con lo que mencionaba Francisco, me estaba acordando de que en diciembre salió acá en Mar del Plata los Black Friday, que eran un montón de comercios adheridos, ¿no? Que hacían grandes rebajas y que tuvieron 2 o 3 oportunidades, creo que durante los últimos 3-4 meses, en donde estaba todo rebajado. ¿Esto también está aplicado a esto? Y eso tiene 2 cosas, sí. En parte es copiar una estrategia de venta que viene más de otros países, de Estados Unidos, de Europa, que tiene que ver con hacer grandes liquidaciones y con hacer grandes ofertas para comprar más. Porque en definitiva, a ver, la lógica de un negocio es vender. Si puede vender caro, mejor, pero es mejor vender no tan caro que no vender. Entonces, las grandes rebajas estas de las que te hablaba, en parte se explican por eso. Porque al caer las ventas minoristas, tiraron para atrás las grandes subas de precios encubiertas, porque un descuento alto en realidad es una baja de precio encubierta. Nunca te dicen que baja el precio, sino que te hacen descuento, pero en definitiva es muy claro que cuando cayeron las ventas empezaron estas grandes ofertas. Uh-huh. Y por otro lado, esto de los Black Friday, qué sé yo, se explica un poco con eso y un poco con esto de copiar otra forma de vender, otra estrategia de comercialización, que en general muchas veces se van copiando estas estrategias de los países más desarrollados, de los países centrales. En general surgen primero ahí estas modas, estas estrategias, y después se van copiando. Acá, de cualquier forma, nunca son tan grandes los descuentos o estas cosas como allá. En otros países donde hay mucho más escala, un mercado mucho más grande, pueden hacer hacen rebajas mucho más grandes, también tienen otra cultura, rebajas mucho más grandes que se explican un poco por qué ellos tienen precios bajos, pero al vender tanta cantidad, igual hacen una ganancia grande. Acá funciona, en Argentina por ahí muchas veces funciona un poco al revés. La forma de ganar que tienen muchos vendedores, supermercados, etcétera, es poner precios altos y no vender tanta cantidad. O por lo menos es lo que parece. En cambio allá es un poco al revés. Ganan más por la cantidad que por el margen. No sé si, si me explico, si es muy está muy claro, está clarísimo, Francisco. Y digo, y en todo esto, también uno de los elementos que aparece a la hora de entenderlo tiene que ver con la actuación y la regulación del Estado, ¿no? Venimos de una experiencia política en la cual la Secretaría de Comercio Interior aparecía como una especie de entidad todopoderosa, cuando nunca antes en la historia argentina había tenido tanta fama y tanta popularidad quien estaba a cargo de la Secretaría de Comercio, digo, algo bastante inusual, y pasamos a este nuevo gobierno con el dejar hacer, que se manejen en esta fe, incluso que ya suena impostura, claro, de decir que el mercado se va a regular y que los precios se van a empezar a acomodar a partir del segundo semestre. Digo, ¿qué podemos entender de esto? ¿Cuál es tu visión respecto de el rol que debe y tiene que jugar el Estado en garantizar que podamos llegar sobre todo a los productos de la canasta básica que vemos que están aumentando mucho? Sí, bueno, mira, en parte esta visión, este nuevo gobierno tenía una esperanza, quizás por tener muchos de sus integrantes viniendo del mundo empresario, de que los empresarios no subieran tanto los precios, no complicaran mucho las cosas, que rápidamente ellos mismos se desilusionaron de eso, obviamente, porque no es la lógica de los empresarios, no lo va a hacer nunca. Lo que hay que hacer justamente es tener una regulación del Estado, como vos decís vos, para encauzar esas lógicas y que no dañe nada a los consumidores, por ejemplo. Entonces, regulación del Estado puede haber en varios aspectos. En el caso este, yo te decía, la concentración de los supermercados, la concentración de las grandes cadenas. Hay veces que es inevitable, de hecho es una lógica del sistema, que cada vez haya más concentración. Se pueden hacer dos cosas ante eso. Uno, tratar de limitarla, de que no sea tan grande la concentración, por ejemplo con los tribunales de defensa de la competencia. Y la otra es regular las consecuencias de esa concentración. O sea, por un lado las cosas, por otro lado las consecuencias. Las consecuencias son, por ejemplo, todos estos aumentos de precios. También tiene consecuencias de vuelta en los proveedores, porque te hace que muchos proveedores no puedan seguir vendiendo porque no pueden vender a precios tan bajos como les exigen. Y eso pasa en la lechería, por ejemplo, donde un montón de tambos todos los años cierran. En los últimos 10, 20 años han cerrado miles de tambos. Un poco por la misma lógica en otro sector, pero sea la misma lógica de los productores también están expuestos a una gran concentración, un gran poder que les impone precios muy bajos. Uh-huh. Y muchos no pueden subsistir. Entonces, sobre todo ese tipo de consecuencias de la concentración económica, ahí el Estado podría actuar. Que hay distintas formas. Una de las cosas interesantes que tenía el programa de precios cuidados era, más allá del control, eran controles de precios, en realidad eran un poco acuerdos con las empresas. Uh-huh. Pero la parte por ahí me parece a mí más interesante era que permitía que los ciudadanos participen en el control. Es decir, con las aplicaciones y con, uh-huh, con buscar los productos y con las aplicaciones para celulares, se podía participar en el control de si faltaban esos productos o si se respetaba o no, en definitiva, el precio de los distintos productos. Y por ese tipo de controles me parece que también es el más fácil de hacer, porque controlar los precios en realidad es una cosa muy complicada de hacer desde el operativo. Es decir, hay que tener una estructura gigante para poder hacerlo. Me parece que en definitiva una forma de controlar esas cosas es, de vuelta, con participación de la gente, que es la que, por otro lado, va todos los días a comprar estos productos. Uh-huh. Y por eso también me parece interesante esta iniciativa del 7 de abril, que va en la misma línea. Va en el sentido de controlar y sobre todo también de aumentar un poco la conciencia de que se puede incidir sobre estas cosas, de que no es una cuestión inevitable, sino que el consumidor tiene un poder bastante grande, que uh-huh, nunca se usa, que no hay mucha conciencia de eso, pero me parece que es importante aumentar la conciencia de este tipo de cosas, porque existe. De hecho, de vuelta, esta caída en las ventas minoristas de estos meses, que mágicamente, no es casualidad que esté acompañada de un montón de rebajas grandes en los precios, uh-huh, me parece que es una buena muestra de que se puede incidir sobre los precios desde el lado de los consumidores. Uh-huh. Sí, sí, sin lugar a dudas, digo, es lo fundamental es esto, me parece, más allá de la ecuación económica que le quedó, ¿no?, al supermercado por el jueves 7, el hecho de manifestar, de dejar en claro que frente a esta situación que estamos viviendo, hay herramientas, hay mecanismos que la sociedad civil tiene para tratar de frenar al menos esta escalada de precios, y convocatorias como estas es más interesante, repito, más allá de lo que se pueda llegar a perder el supermercado en ese día en particular, es una campaña que lo que quiere demostrar es algo mucho más profundo y más interesante. Exactamente, sí, me parece que es lo más importante de todo esto. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo, analizando, viviendo, Francisco, todo esto que tiene que ver con el gran escándalo de los Panama Papers, el manejo desde lo económico y también, me imagino, una valoración política de lo que se está viviendo? Porque digo, más allá de el delito, no delito, acá estamos hablando de cuestiones éticas, de valores, de gente que se supone que tiene que dar el ejemplo con su figura, con su personalidad, que están involucrados en cuestiones que son realmente bastante difíciles de sostener desde ese mismo punto de vista ético. Sí, sí, exactamente. Bueno, es bastante, no sé si decir interesante, porque en realidad es interesante, pero esas cosas no tendrían que pasar, justamente como decís vos. A ver, posiblemente no se pueda probar desde la justicia ningún delito, porque en parte esas cosas están hechas para eso. Ahora, de cualquier manera, más allá de las explicaciones que se den, Panamá es un paraíso fiscal. Ese es un primer dato. Como son las Bahamas, como son las Seychelles, como es un poco, en otro sentido, pero Uruguay y Suiza. Uh-huh. Y uno, digo, no hay grandes razones para tener plata o empresas en Panamá, más allá de o evadir impuestos o lavar dinero. Son las dos grandes razones. Uh-huh. A ver, digamos, si vos tenés en tu casa un pasamontañas y una barreta, eso no necesariamente te hace un ladrón, pero es un poco sospechoso. O tendrías que poder explicar por qué tenés un pasamontañas y una barreta para blanquear puertas, digamos, por ponerlo en... con un poco de humor. Sí, sí, claro. Digo, esta es una de las grandes cuestiones. Lo marcábamos ayer y de paso aprovecho y te lo pregunto a vos. Digo, ¿qué antecedentes hay o qué cosas positivas o beneficiosas se pueden llegar a hacer con una empresa en un paraíso fiscal? Digo, ¿para qué objetivo loable se utiliza abrir una empresa en un paraíso fiscal? Digo, no se me ocurre. Los beneficios son esos, es pagar menos impuestos o evadir impuestos directamente. Se pueden hacer, digamos, se pueden hacer operatorias legales, entre comillas, dentro del marco de la ley, pero para pagar menos impuestos, o se pueden hacer cosas ilegales también para pagar menos impuestos y también para escapar a distintos tipos de regulaciones, digamos, las inversiones, los movimientos de capitales. Uh-huh. Están sujetos, depende del país, están sujetos a distintas regulaciones. Estos países fiscales tienen muchas menos regulaciones, con lo cual te facilitan, entre comillas, el manejo de la inversión, pero no con un objetivo loable. Uh-huh. O sea, de ninguna manera. Los paraísos fiscales son un problema para el mundo, porque te permiten ocultar, bueno, viste toda la lista de líderes mundiales, de uh-huh. dictadores, de narcotraficantes, etcétera, que están apareciendo en esta lista que se fugó. Uh-huh. En definitiva, los paraísos fiscales permiten el lavado de dinero, del narcotráfico, de la trata de blancas, de un montón de actividades ilegales que tienen, digamos, sería mucho más difícil mover el dinero de esas actividades ilegales si no existieran estos paraísos fiscales. Sería mucho más fácil de detectar, de controlar, de perseguir, porque en definitiva uno tendría que seguir las grandes sumas de dinero que se mueven, pero los paraísos fiscales en definitiva son lugares donde nadie te hace preguntas y no te uh-huh. cobran casi impuestos. Permiten que se oculte el dinero de un montón de actividades ilegales, de vuelta al narcotráfico, dictaduras, corrupción, etcétera. Y entonces, en realidad, no tendrían que existir porque te generan un montón de otros problemas o te sostienen un montón de actividades ilegales y que no son deseables para ninguna sociedad, a nivel mundial, de hecho. Uh-huh. Pero por eso te digo, en efectivo, más allá de las explicaciones que se den, no deja de ser dinero y cuentas bancarias o empresas, que en efectivo es una forma de tener cuentas bancarias y poder tener dinero, activos, capitales en otros lados, en un paraíso fiscal. Uh-huh. Lo cual está, digo, en parte, en buena parte de esas cosas se hacen para escapar a la regulación y para escapar a los impuestos, uh-huh, básicamente. Uh-huh. Es eso. Es tan simple como eso. Francisco, ¿algo más para agregar? Una vez más recordando esta convocatoria para el próximo jueves 7 de Super Vacíos para concientizar y hacernos sentir como ciudadanía que no realmente no da para mucho más esto con esta escalada de precios. Y agradeciéndote, obviamente, este inicio de columna que esperemos que sea por mucho tiempo más. ¿Algún mensaje más? ¿Algo que haya quedado ahí en el tintero? No, un poco lo que te decía es, me parece que como sociedad, digo, si se puede sacar algo bueno de toda la situación de ajuste que estamos viviendo, es esta lección de que cuando no venden los supermercados, bajan los precios. Uh-huh. Está ahí, porque es lo que pasó estos últimos dos, tres meses. Si podemos aprender de eso y tomarlo para el jueves y para sucesivas campañas o acciones de este tipo, me parece que tenemos posibilidad de cambiar y que no haya este manejo de los precios como hay en este país, pero como no hay en países de Europa, por ejemplo, donde los precios, más allá de que no haya por ahí tanto control del Estado, hay mucho más control de los propios consumidores, uh-huh, que no compran a cualquier precio cualquier cosa y entonces no están sujetos a prácticas abusivas o al abuso de la posición dominante, lo que se llama esto de la concentración económica, porque los consumidores ejercen un control sobre quienes les venden los productos. Me parece que ese es un poco el mensaje. Uh-huh. Francisco, espectacular. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hoy pasaba el licenciado Francisco Barberis hablándonos un poco acerca de por qué estamos asistiendo a esta suba de precios desde el inicio de este año con la consiguiente caída en las ventas minoristas. Justamente ayer dábamos las cifras de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, respecto de la caída sin cesar desde que comenzó este año 2016 del consumo minorista. Es decir, lo que compramos nosotros y nosotras todos los días en el supermercado, el almacén del barrio de nuestro hogar, y recomendamos adherirse, ¿eh? Nosotros lo vamos a hacer obviamente el próximo jueves 7 a esta convocatoria a nivel nacional super vacíos, de no comprar en grandes superficies, en las grandes cadenas de supermercados, el próximo día jueves 7 de abril. Esta es una medida que salió a flote con la entidad de consumidores libres del exdiputado socialista Héctor Pollino, la CTA de Pablo Micheli y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Semino. Se lanzó esta protesta para frenar la inflación. Así que recordamos, el 7 de abril nadie salga a comprar a los supermercados.